Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y entramos un poco de retraso, estábamos viendo la cadena y escuchando la cadena nacional del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, del gobierno bolivariano, iniciando con mucha alegría, con mucho éxito el año escolar, un año que además viene a darle el inicio a este nuevo proceso educativo que ha planteado el gobierno bolivariano y que además también garantiza a todas y todos los niños y niñas de la patria en Venezuela el acceso a la educación, a una educación gratuita, de calidad, segura, además soberana, que es lo que siempre ha buscado la revolución bolivariana. Son las 2:13 minutos, nosotros seguimos con ustedes y les contamos que hoy los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar en los controles técnicos. Hoy nos acompaña Alejandro Pérez y Ever Castellanos, Nelcy González Patiño en la producción de este espacio, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. En este recorrido del Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016, vamos a iniciar viajando hasta Colombia. Hoy es un día histórico, en Cartagena se firma el acuerdo final de paz y por eso nosotros vamos a estar haciendo esta primera estación y luego vamos al dato noticioso. Después seguiremos viajando por nuestras estaciones y nos vamos hasta la Amazónica en el Perú, porque allí se va firmando nuevos acuerdos en relación al tema de derrames de crudo en ese país, y cerramos con el dato en contralínea, la lupa en contralínea que siempre tenemos. Nosotros a esta hora, a las 2:14 minutos, estamos listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Bien, vamos a esta estación del Tren de la Tarde directamente hasta Colombia. Tenemos ya a Juan Alberto Sánchez Marín, analista y periodista colombiano con nosotros. Juan Alberto, bienvenido. Buenas tardes, con Carlos Medina Gallego. Ah, Carlos, ¿cómo estás? Disculpa ahí la equivocación. Que te hayas equivocado, tranquilo. Tranquilo. Carlos, te agradecemos mucho, sabemos que eres profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Centro de Pensamiento para la Paz, y que además estás en Cartagena en este día histórico. ¿Cómo está el pueblo colombiano hoy cuando se llega a este punto tan importante, esta firma del acuerdo en Cartagena? Digamos que el conjunto de la nación está de fiesta, en todas las ciudades se están haciendo concentraciones, la gente está saliendo a las calles y está la expectativa de la firma del acuerdo que se estará produciendo sobre las 5 de la tarde. Cartagena es una ciudad vestida de blanco, por todas las calles la gente está transitando con sus respectivas credenciales, hay mucho entusiasmo, mucha expectativa, el país hoy se levantó feliz de poderse encontrar con este acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC y tratar de visualizar hacia el futuro una sociedad mucho más democrática y mucho más justa, mucho más en el contexto de todas las naciones de América Latina. Carlos, además de esto, fue un camino difícil, fue un camino complejo, un camino además que fueron muchos años para lograr construir un proceso de paz que en otras ocasiones se había intentado y no se había logrado. ¿Cuál fue el éxito de este proceso que se vivió en La Habana? Digamos que hay varias cosas que son importantes señalar. Primero, la persistencia del presidente Juan Manuel Santos y la apuesta política que le hace de llevar el país de un escenario de guerra a un escenario de paz, y entender que la paz se consigue en el campo de los conflictos armados, en una mesa, a través de la negociación política. Segundo, la disposición de las FARC para irse a esa mesa, pero adicionalmente la capacidad de las FARC para subvertirse a ella misma y colocarse más en sintonía con los tiempos y con las posibilidades que esos tiempos ofrecen a los cambios democráticos. Pero también otro punto que es fundamental es entender que el momento de América Latina es el momento de la defensa y de la construcción de un modelo de democracia incluyente, transformador, que logre construirse en un escenario de justicia social. Y eso lo entendió las FARC y le apostó a un acuerdo con el gobierno nacional en términos de que el punto esencial de, a lograrse, además del punto de tierra, víctimas, drogas ilícitas y todo lo que tiene que ver con la finalización del conflicto, es la construcción de un modelo de democracia incluyente que no solo se reduce al modelo de democracia del sistema de partidos y el sistema electoral, sino que se extiende al sistema social y a las posibilidades que tienen las comunidades de hacerse partícipes de las formas de gobernabilidad de los territorios. Estas cosas son fundamentales en términos de los alcances de este proceso, además de todo el acompañamiento que tuvo de la comunidad internacional, el Papa Francisco, la comunidad de naciones europeas, las Naciones Unidas, el gobierno norteamericano, la CELAP, UNASUR, es decir, una acogida de la comunidad internacional que abriga este proceso, le da el reconocimiento y las legitimidades de la cual se ha revestido y que resultan de la mayor importancia para poderlo consolidar y llevarlo a una nueva etapa que es la etapa de implementación de acuerdos. Carlos, además de ver hoy este hecho histórico, esta semana abre con este momento tan importante y cierra, sin duda alguna, con otro mucho más importante, que es la votación del plebiscito este próximo domingo. ¿Cómo está preparándose el pueblo colombiano y todos los actores, además, que hacen vida en este proceso de paz para este próximo domingo? Digamos que hay mucho entusiasmo, la gente que está por el sí está trabajando intensamente para persuadir al conjunto de la ciudadanía de que el próximo 2 de octubre salga a las calles, vaya a las urnas y firme y refrende este acuerdo que hoy se firma en la ciudad de Cartagena. Igualmente hay una intensa campaña por el no que tiene seguidores y que en una democracia debe presentarse ese tipo de situaciones. Lo que yo considero es que hay que esperar que la ciudadanía colombiana tenga sentido común y entienda que siempre es mejor la paz que la guerra y que las posibilidades que ofrece la paz a las transformaciones que se requieren para alcanzar los niveles de vida que necesita el conjunto de la nación colombiana son mayores que cualquier escenario de guerra, por exitoso que ese escenario sea. Como usted sabe, en estas guerras irregulares y en estos conflictos armados, las guerras no se ganan en los campos de batalla y lo único que dejan los campos de batalla son muertos, son viudas, son víctimas, es degradación, es despojo, el enriquecimiento de unos pocos y la gran pobreza para muchos. Entonces nosotros esperamos que el próximo 2 de octubre la ciudadanía colombiana, todo el pueblo colombiano, salga y se exprese de manera positiva en apoyo a este plebiscito y piense que lo está haciendo en el sentido que debe hacerse para garantizar el futuro de sus hijos y de las descendencias que vienen. Estamos conversando con Carlos Merdina Gallego, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Centro de Pensamiento para la Paz. Carlos, hay históricos cifras de abstención en las elecciones en Colombia o en los procesos electorales en Colombia. ¿Se espera que haya alta participación o se ha manejado que posiblemente se pueda dar un número representativo de abstención en este proceso electoral del próximo 2 de octubre? Se puede dar una abstención que se llama abstención estructural, que obedece a que la gente no está inscrita en el sistema electoral, no acostumbra a participar en las elecciones, tiene otro tipo de motivaciones que no son claramente políticas, ni que tiene y que toma distancia de este tipo de temas. Puede darse ese tipo de abstencionismo, que es un abstencionismo que siempre ha existido, pero en general quienes han participado en las elecciones para presidente o para los senados, para parlamento o para los puestos de elección regional y local, yo creo que van a participar. Esperemos que la participación sea masiva y que pueda allí legitimarse en la práctica lo acordado entre el gobierno nacional y las FARC en materia de construcción de paz por fuera del conflicto armado, para que nunca más las armas tengan que ver absolutamente nada con las discusiones políticas en nuestro país. Carlos, quiero finalizar preguntándote, ya es un paso importante llegar a este proceso de firma del Acuerdo Final de la Paz, del próximo plebiscito del 2 de octubre, pero pareciera que además el camino continúa y que hay un camino arduo, difícil también y complejo por venir, porque ahora viene pues la otra parte de la construcción de la paz luego de que el pueblo colombiano lo refrende. ¿Cuáles son esos retos de esa nueva etapa? Bueno, digamos que viene la fase de implementación y el primer reto es garantizar que el próximo gobierno que se elige en el 2018 sea un gobierno que sea proclive a la implementación de los acuerdos. Y ese es un primer reto que hay que resolver porque ese es el gobierno que va a implementar los acuerdos. El segundo es poder alcanzar que los acuerdos se cumplan en la mayor proporción posible, ojalá en el 100%. Se ha establecido en un análisis comparativo que ha hecho la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, que más o menos entre el 40% y 50% es lo que se cumple de los acuerdos firmados en el mundo. 31 acuerdos de paz en el mundo y únicamente se ha cumplido entre el 40% y 50%. Aquí se ha definido algo que es muy importante, se establecieron unas categorías y unas subcategorías e igualmente se establecieron cuántos fueron las disposiciones de que salen del acuerdo para seguir una ruta de cumplimiento y se estableció que fueron 585 disposiciones que tienen que encontrar acciones pertinentes en el orden institucional y constitucional para que este acuerdo se haga efectivo. Ya hay una metodología para hacerle seguimiento a cada uno de los puntos, hay observatorios de seguimiento al acuerdo y vamos trabajando en el sentido que se debe hacer para que este proceso no solamente sea innovador en términos de lo acordado, sino también en términos de lo implementado. Estamos en ese trabajo contando con la comunidad internacional que ha sido fundamental para este proceso y esperamos poderlo sacar adelante de la mejor manera posible. Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto. Sabemos además que hay una agenda apretada en Cartagena. Nos unimos además a la celebración del pueblo colombiano porque, como lo ha dicho además el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro, la paz de Colombia es la paz del continente. Mil gracias por atendernos. Mil gracias a vos y un saludo para todos los oyentes de la Radio del Sur. Gracias, Carlos. Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Centro de Pensamiento para la Paz. Hoy se firma este acuerdo final para la paz en Cartagena, esto previo al plebiscito del próximo domingo 2 de octubre. Ahí estaremos también la Radio del Sur presente haciendo un operativo especial para ustedes de este proceso electoral que se vive en Colombia por el sí o el no en relación al tema de los acuerdos. Hoy van a estar acompañados los colombianos y las colombianas por aproximadamente 15 presidentes, cancilleres, representantes de organismos multilaterales, el gobierno además de Colombia, todos sus representantes, los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército del Pueblo, en este acuerdo que aproximadamente a las 5 de la tarde se espera que se dé inicio a la firma. Entre los aspectos que se han planteado dentro del acuerdo, el acuerdo además habla de una reforma rural integral que comprende la creación de un banco de tierras, el cual va a otorgar tierras a campesinos, a mujeres que son cabeza de hogar, a campesinos sin tierra, víctimas del conflicto. Además, quienes cultiven el campo contarán además también con las herramientas. El gobierno va a buscar quienes huyeron de la guerra tengan hoy un hogar. El Estado, además colombiano, plantea ayudar a los campesinos a cultivar, sembrar y educarse durante la etapa del posconflicto, que es la que inicia haría luego del plebiscito del próximo 2 de octubre, la participación además política de la FARC que va a ocurrir luego de la firma del acuerdo, los miembros de la FARC dejarán las armas y se convertirán además en un partido o movimiento político. Igualmente también se conformará una misión electoral con representantes de alto nivel que analicen el régimen y la organización electoral en esa nación. También se va a crear el Consejo Nacional para la Recuperación y la Convivencia. La misión de este consejo será diseñar y ejecutar un programa que impulse la integración de los insurgentes a la vida civil. El resto de los puntos alcanzados en el acuerdo son la solución del problema a las drogas ilícitas, las víctimas, la justicia nacional, el cese al fuego bilateral y definitivo además, y las garantías de la seguridad, entre otros puntos que conforman este acuerdo. Sin duda, un día histórico para los colombianos y para todo el mundo. Además, los latinoamericanos también nos sumamos a esta fiesta de la paz en Colombia. Son las 2:26 minutos y a esta hora yo quiero recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973, esa es nuestra mensajería de texto, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Yo, antes de ir a la pausa, quiero saludar a todos los colectivos culturales de comunicación popular, a los además organizaciones populares en Barquisimeto. El fin de semana estuvimos con ellos allá haciendo un taller sobre contenidos programáticos de radio. Nos trataron muy bien, estaban muy contentos, nosotros también muy contentos de participar junto con ellos. Quiero además saludarlos y muchos expresaron de que siempre están conectados a la señal de la Radio del Sur. Mil gracias por estar allí presentes, eso en el estado Lara en Venezuela. Son las 2:26 minutos, vamos vamos a ir a la pausa, identificar la radio del sur, nos vamos con música, al regreso tenemos el dato noticioso. Recuerden escribirnos, nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Esto es Fonseca, vine a buscarte. Estado Anzoátegui. Radio del Sur. Gracias a la visión incluyente promovida por el gobierno bolivariano, logramos una gestión eficiente que nos permite ser el primer banco del país, al liderar los principales indicadores del sector bancario y apalancar la producción nacional a través de nuestras carteras de crédito. Logros que solo son posibles en revolución, porque ser un banco del gobierno bolivariano ha hecho la diferencia. Banco de Venezuela. gobierno bolivariano. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se acierta. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Expediente Álvaro Uribe Vélez. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es calificado como uno de los personajes más siniestros que tiene la historia política de la nación suramericana. Uribe Vélez está vinculado con el cartel de Medellín desde su investidura como alcalde, siempre apoyando a los paramilitares, incluso desde su cargo como gobernador de Antioquia. Es responsable del insostenible gasto de guerra y de la absurda movilización de más de 450.000 militares en el territorio, en conjunto con Estados Unidos, para su lucha contra lo que él calificó como terrorismo. Su gobierno fue empañado por la llamada parapolítica, que desmanteló la estructura política creada para perpetrar el terrorismo de Estado. Cerca de 70 parlamentarios han sido investigados por estos hechos. Además, a través de sobornos, gestó la reforma de la Constitución para alcanzar su reelección. Este caso. De último minuto. Último minuto. Hasta ahora escuchamos sus palabras del ministro de la Defensa en Venezuela, Vladimir Padrino López. Vamos a esa hora a conectarnos con la señal de Venezolana de Televisión. Quiere nuestro comandante en jefe tomar control del CEFAR. Y se han ordenado también un conjunto de decisiones estructurales en el Estado para hacerlo más eficaz, menos burocrático, más eficiente. Más eficiente. Entonces, yo les traigo esto como ejemplo, porque las amenazas hoy son muy distintas a las de hace 10, 11 años. Y muchos tratan de tergiversar una realidad cuando se dice que estamos tratando de militarizar una sociedad a la cual nosotros nos negamos conceptualmente y prácticamente, porque no se trata sino de colocar a la institución que tiene la capacidad, la disciplina, la moral para asumir una tarea de esta magnitud y devolverle al pueblo de Venezuela lo que le ha sido perturbado por factores fácticos, nacionales e internacionales. Voy a solamente a colocar un ejemplo de cómo hemos venido tratando de sanear las cosas desde la base, Pero recientemente en la región capital se le ordenó, así como otras regiones, asumir el control y fiscalizar a los mercados mayoristas municipales. Tomo como ejemplo nada más el de Coche. Y veamos cómo desde la gran misión Abastecimiento Soberano, la SODI Capital asumió la tarea. Preguntémosles al señor general y a todo el equipo cívico-militar que trabajó allí qué se consiguió en ese mercado. Y vayan a ver el mercado ahorita, al salir de aquí. Lo que era chatarra, lo que era escombro, que servía de escondite para la drogadicción, para la prostitución, para todo lo malo, para todo lo perverso. Ahora son canchas para el deporte, para la vida, para la salud, un mercado saneado, pintado, arregladito, digno de nosotros los caraqueños y caraqueñas. Parte de las declaraciones del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, quien está en el acto conmemorativo del aniversario número 11 del CEUFAN en Venezuela, a propósito además también de la gran misión Abastecimiento Soberano, y hablando del trabajo que ha venido haciendo esta gran misión en diferentes espacios de la ciudad y el país. A esta hora despedimos este avance informativo de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. La Radio del Sur, El Orza, 96.3, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso contándoles que era Amy Winehouse. Hey Little Rich, nosotros listos para irnos ya a nuestro primer punto de encuentro en el dato noticioso Reino Unido, porque justamente ese país con Estados Unidos están complicando un poco la situación de la firma en relación al tema de Siria. Esto pues justamente lo tenemos para conversar a esta hora con Jorge Martín, editor de la página Marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, cuéntanos de esta complicación que se está dando entre pues fijar un acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido para el tema del avance de la situación en Siria. Sí, en realidad, buenas tardes, en realidad la guerra civil en Siria tiene muy difícil solución, porque los países occidentales, principalmente Reino Unido y Estados Unidos, lo que quieren, o sea, su objetivo final es que salga del poder el presidente Assad. Mientras que, obviamente, el presidente Assad es un aliado cercano de Rusia. El alto fuego que se firmó hace apenas 10 días y que duró muy pocos, se rompió en realidad por un bombardeo de aviones de guerra de Estados Unidos. Un bombardeo en que también participaron otros países, porque Dinamarca, Reino Unido y otros también estaban en esa misión. Bombardearon tropas del ejército sirio. Cosa que no podían hacer según el acuerdo del alto el fuego. El acuerdo del alto el fuego preveía que todas las fuerzas se iban a concentrar en atacar al Estado Islámico, a los fundamentalistas islámicos, y a otra organización que está cercana a Al-Qaeda, que es el Frente al-Nusra. Y sin embargo ellos dicen que por error, ¿no?, los Estados Unidos bombardearon a tropas del ejército sirio del presidente Assad. Eso fue lo que realmente rompió el alto fuego. Luego también hay otras alegaciones al respecto del bombardeo de un convoy de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas que no se han demostrado. Pero como todos sabemos, en una guerra la primera víctima es la verdad. Y claro, todas estas alegaciones y contraalegaciones sirven para un objetivo, ¿no?, para que cada país que está interviniendo en esa guerra civil avance sus propios intereses. Entonces, por ese motivo es muy difícil, porque diferentes potencias tienen diferentes objetivos en Siria. En el caso de Rusia, defender el gobierno de Assad. En el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, de librarse. En el caso de Arabia Saudí, apoyar a los fundamentalistas islámicos. En el caso de Qatar también. En el caso de Turquía, bueno, han cambiado varias veces su estrategia dentro de la guerra. Y al final los que sufren de toda esta situación es el pueblo de Siria, que ha sido bombardeado por todas partes y sujeto a la barbarie de los fundamentalistas islámicos, ¿no? Entonces, en estos últimos días, Rusia acusa a Reino Unido y a Estados Unidos en las Naciones Unidas de impedir el acuerdo. Pero estas cosas son así normales en la guerra, ¿no? La parte importante de la guerra también es la guerra de propaganda. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Jorge Martín, editor de la página Marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Y de Reino Unido nos vamos directamente hasta Estados Unidos en este dato noticioso, porque allí los dos candidatos a la presidencia de la República se preparan para un debate épico. El día de hoy tenemos ya en línea con nosotros a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y de Estudios Latinoamericanos. Miguel, cuéntanos qué se espera para este debate en Estados Unidos el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hay gran expectativa, se estima que será la audiencia más grande de un debate político en Estados Unidos, más de 100 millones de personas, lo cual revela lo polarizado que está este país, y especialmente en relación a los ambos candidatos. Va a ser un show mediático. Ya sabemos que en la preparación para el debate ya Hillary Clinton invitó a Mark Cuban, un multimillonario, para que esté sentado cerca de ella y que se opone a Donald Trump. Donald Trump respondió diciendo que iba a invitar a Jennifer Flowers, la vieja amante de Bill Clinton, para también... O sea, ambos están en una campaña propagandística tratando de estabilizar al oponente. Ese es lo problemático. Lo problemático es que va a ser mucho espectáculo, mucho teatro y poca profundidad sobre los temas más importantes que hay que discutir para este país, sea temas de las intervenciones norteamericanas en el exterior, sea temas de la economía, de la desigualdad. Esos temas creo que no recibirán la atención que merecen, y creo que va a haber mucho, mucho énfasis en lo que va a ser un show mediático, un evento, espectáculo, digamos así, nada, por no decir otra cosa. Miguel, pero entonces sigue dejando en vacío totalmente a quienes son los más perjudicados, que es el pueblo estadounidense, porque de convertirse esto en un show mediático de dimes y diretes y de pronto de sacar, como decimos acá, trapos al sol y no en realidad hablar de los problemas que tiene el pueblo estadounidense, simplemente lo que va a hacer es un gran espectáculo televisivo. Exactamente, o sea, lamentablemente no creo que va a profundizarse sobre el tema del uso de las armas, no se va a profundizar sobre el tema de la criminalización de gente de color, o peor, la criminalización de la pobreza, los problemas que hay en términos del sistema educativo, los retos que hay en lo que se refiere al medio ambiente, cuando la mitad del país está en una sequía ya por más de una década. Son temas fundamentales. O sea, ¿cómo se va a resolver esos temas en este país? ¿Cómo se va a resolver el tema de lo que todavía prevalece, discriminación y racialización de personas? Y no solamente a nivel de personalidades, sino más bien a nivel institucional. Aquí estamos hablando de problemas institucionales. En ese sentido, creo que lo importante recordar es que en eso sí hay similitud entre Donald Trump y Hillary Clinton. Proteger los sectores más pudentes en este país, y particularmente vemos eso en lo que se refiere al hecho de que ninguna persona, ningún líder de cualquier banco, ningún directivo de cualquier banco ha sido penalizado por lo que ha ocurrido con la crisis, y mucho menos con la que ocurrió recientemente con Wells Fargo, donde también hubo de nuevo problemas con los bancos aquí en este país. O sea, tenemos una realidad social que se va a hacer a un lado, y el enfoque va a ser en dimes y diretes entre dos candidatos que son, en realidad, no tienen popularidad en este país. Miguel, rápidamente, antes de despedirte, el tema del negocio de las cadenas televisivas, porque esto debe ser un negocio para quienes hacen la transmisión de estos grandes debates desde el punto de vista económico, algo que de pronto no se ve desde afuera, pero que me imagino debe enriquecer a muchísima gente. Has tocado un punto central. La campaña en sí es otro medio para lucrar para los grandes medios. Esta noche le toca al director de NBC, Lester Holt, y por lo tanto una persona que está afrodescendiente, y por lo tanto logra él impulsar su figura, a la vez también que logran impulsar los diferentes medios sus propias emisoras y cobrar como si fuera el supertazón de fútbol. O sea, cobrar precios exorbitantes para tener intervenciones en el proceso. Y sí, para los medios es otra forma de lucrar a cuestas de una población en que en realidad se le va a presentar pan y circo y no presentarle soluciones concretas sobre los grandes problemas nacionales. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y de Estudios Latinoamericanos desde Estados Unidos, a propósito del debate que se va a dar el día de hoy en la noche con relación pues a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hillary Clinton y Donald Trump se enfrentan, pero ya lo veíamos, y además lo que plantea la situación es que va a ser un gran show mediático donde no se va a hablar en realidad de lo que necesitan o de la situación que viven quienes hacen vida en ese país, sino que simplemente va a ser una confrontación entre dos poderes, que es lo único que se plantea, y ver quién puede desprestigiar más al otro. Mientras, la violencia racial, la violencia de género, la violencia a través de las armas en Estados Unidos crece cada día más. La semana pasada estuvo inundado las noticias de asesinatos de afroamericanos por parte o en manos de la policía en Estados Unidos, y nadie sale a decir nada. Justamente lo único que plantean es que hay que controlar la violencia, pero nadie habla del tema del control de armas, que es el trasfondo real de la situación. De Estados Unidos viajamos hasta México, nos vamos hasta ese país en el dato noticioso, y es que ya son 2 años del caso de Ayotzinapa. En México se plantea si el Estado es cómplice o no de esta situación. 2 años y no aparecen los estudiantes de Ayotzinapa, y ha quedado develado que lo que planteó el gobierno mexicano fue una gran farsa. Tenemos ya en línea con nosotros a Sosimo Camacho, periodista y jefe de información de la revista mexicana Contralínea. Sosimo, son 2 años de la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa. Se han caído todas las posturas o los planteamientos que ha hecho el gobierno en relación a este caso, y todavía sigue la búsqueda, pero se abre una gran interrogante, ¿no?, de la complicidad que tenga o no el Estado en este hecho. Así es, buenas tardes a todos los compañeros de la Radio del Sur, buenas tardes al amplio auditorio que ustedes tienen. En efecto, son 2 años en los que las versiones apuntaladas por el gobierno federal han sido prácticamente derrumbadas por investigadores independientes, investigadores también internacionales de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también del grupo forense de argentinos. Sin embargo, desafortunadamente, el gobierno mexicano hasta la fecha de manera oficial, sigue manteniendo la versión de que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron asesinados y sus restos incinerados y tirados a un río del norte del estado de Guerrero. Sósimo, son 2 años y los padres siguen con la esperanza de encontrarlos. Las investigaciones plantean que lo que salió diciendo el procurador y además todas las autoridades mexicanas que pasó en el basurero también es falso o no coincide con las investigaciones realmente. ¿Qué esperanzas hay reales de la aparición de estos jóvenes? ¿Qué esperanzas hay reales de una solución de un caso en un estado que se ha visto involucrado con diversos asesinatos, con problemas de narcotráfico, con además tráfico de armas? O sea, sí, que hay muchos elementos que están vinculando al Estado con diferentes delitos. Así es, pues mira, desafortunadamente, mientras no haya un cambio de gobierno profundo en México, las esperanzas de saber lo que realmente ocurrió son muy difíciles. ¿Y por qué? Porque las propias autoridades están involucradas, al menos por omisión, en los hechos de Iguala. Nosotros también en la revista Contralínea hemos seguido muy de cerca el devenir de las escuelas normales rurales, incluso desde antes de que ocurrieran estos lamentables acontecimientos, y nosotros ya habíamos dado cuenta de que existe toda una política de Estado, el gobierno mexicano, para desaparecer a estas escuelas normales rurales porque tienen un modelo educativo que va a contracorriente con el que actualmente están tratando de impulsar en México, que es un modelo privatizador del derecho de la educación pública, ese que se está impulsando, y por el contrario, las escuelas normales rurales son el último reducto de la educación socialista que se implantó luego de la Revolución Mexicana. Entonces, esas escuelas han sido acosadas ya desde hace varios años, porque lo que busca el gobierno mexicano, independientemente de si gobierna el PRI o gobierna el derechista Partido Acción Nacional, es acabar con estas escuelas. Entonces, lo que ocurrió en la noche de Iguala ha involucrado, sí, a personajes del narcotráfico, pero también ha involucrado, y se ha probado, está totalmente probado, que hay involucrados personas de los tres órdenes de gobierno, tanto el municipal como el estatal y también el federal. Elementos del ejército mexicano y de la policía federal se han visto involucrados en la noche, en los hechos de aquella noche por los que están desaparecidos los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Sósimo, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Sósimo Camacho desde México, periodista y jefe de información de la revista Contralínea. Recuerden que hoy es Lupa Contralínea al final del programa. Este reporte de investigación que tienen acá los compañeros de la revista Contralínea. Cerramos el dato noticioso viajando hasta Chile y nos vamos hasta ese país que replicó y envió una carta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que califica los dichos del presidente Evo Morales sobre el trato de los transportistas bolivianos en los puertos chilenos y la demanda marítima como erróneos e infundados. Paola Dragni con nosotros, periodista y analista chilena. Paola, cuéntanos de esta réplica que hace Chile en relación a lo que ha dicho el presidente de Bolivia, Evo Morales. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos en Venezuela. Así es, la repercusión ha sido bastante importante en esta oportunidad porque tanto el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, como nuestro canciller, Heraldo Muñoz, han sido sumamente duros al responder al presidente Evo Morales, y en esta carta que tú bien comentabas se refutan las acusaciones que hace el presidente Morales de forma bastante agresiva, la verdad, no contribuyendo al diálogo ni haciéndose cargo de lo que Evo Morales denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que el canciller de Bolivia vino a ratificar hace algunos meses, generando también una gran polémica a nivel nacional. Es preocupante que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, haya dicho que Chile no tiene nada pendiente con Bolivia y que las fronteras son las que son. Es una frase que preocupa porque hay en este minuto una disputa en la Corte de La Haya y que el ministro de Defensa chileno, producto de la ira probablemente que le ha generado los dichos del presidente Morales, haga esta aseveración, quiero decir entonces que Chile no estaría ni siquiera dispuesto a conversar o a reconocer la posibilidad de modificar las fronteras. Y esto puede que endurezca mucho más las relaciones entre Chile y Bolivia. Paola, te agradecemos muchísimo este reporte a Paola Dragni desde Chile a propósito de la respuesta que ha dado Chile a las declaraciones del presidente Evo Morales en el tema de la disputa marítima entre ambos países. 2:56 minutos, ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:56 minutos, llegan mensajes de textos a través del 0414-182-8973. Nos escriben por acá, los facilitadores de la misión Robinson de Chacao están invitando al pueblo a inscribirse en alfabetización y culminar el sexto grado. Gracias, nos dice Nina Marta Flores. Y también nos escriben por acá, hola amigos, por favor, hagan un llamado a Movilnet, no hay servicio de llamadas desde Puerto Píritu, el servicio está un poco deficiente. Bueno, eso lo dice Consuelo Ruiz desde Puerto Píritu, vamos a hacer el llamado a la gente de Movilnet, hay que estar revisando el tema de la señal para que justamente estén allí pendientes y el servicio funcione perfectamente para todos los que están en Puerto Píritu y en todo el país además. Hola, buen día, compañeros. Les invito a que interactúen en la nueva red social venezolana del dominio manifiest.tu. Otra trinchera de guerra, lo dice Norwi Lugo. Gracias, Norwi, por el mensaje y la sintonía. Seguimos por acá conversando. Dice, saludos. Se anota, Venezuela se anotó un mega triunfo en la cumbre de la NOAL, pero los terroristas de la derecha y despechados y sangrientos buscan pues mostrar una supuesta derrota. Eso lo dicen por acá también en este mensaje. Y un último mensaje de texto que nos llega. Nos piden por acá que hagamos un llamado a las autoridades, pero no nos dicen dónde específicamente, para atacar a los bachaqueros que están inundando las calles. Por favor, traten de que los mensajes lleguen completos para poderlos leer a todos y todos, y los identifican con su nombre. Así como ellos, ustedes también pueden participar a través del 0414-182-8973 o a través de nuestra mensajería de texto, de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. 2:58 minutos, nos vamos con música. Esto es Nirvana, Come As You Are, y al regreso, más del tren de la tarde. It's a friend, it's a friend, it's unknown. Ya regresa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur, el Sur, la Gran Caracas, Vargas 98.7, Miranda 107.1, Guarenas, Guatire, y en Caracas 98.5. Suenan los latidos de la patria grande. Lavado de dinero. Lavado de dinero. Corrupción. Cuentas offshore. Evasión fiscal. Evasión. Empresas fantasmas. Empresas fantasmas. Ladrones de cuello blanco. El canciller de Ecuador, Guillén Long, comentó la importancia del Pacto Ético Ya, que adelanta a su país para erradicar los paraísos fiscales, y consideró que es un ejemplo para la región en defensa de la estabilidad económica. Escuchemos parte de sus reflexiones, ofrecidas a la Radio del Sur durante el programa Latinoamérica Habla, conducido por la periodista Marayira Chirinos. Los Panama Papers, todos sabíamos que existían, pero le dan mucha cobertura a nivel mundial, le dan mucha visibilidad al tema, y hay que saber aprovechar políticamente, claro, esa visibilidad, uh-huh, para ya que el Ecuador en este caso ejerza liderazgo a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional es muy importante porque significa que logramos nuestro cometido, que es que los votantes ecuatorianos, la ciudadanía, en un referéndum prohíban que cualquier político, que cualquier persona electa por sufragio universal, e incluso que cualquier servidor público, porque prohibiría también a los servidores públicos que tengan capitales o bienes en paraísos fiscales, bueno, eso sería primero un gran paso ético en nuestro país, y además ya concretamente en términos económicos significaría la repatriación de muchos recursos de nuestros países, recursos que necesitamos para nuestro desarrollo. Eso sería muy positivo. Y a nivel internacional, este referéndum puede ser además un ejemplo para muchos países, ejercer liderazgo desde Ecuador a través de un referéndum que además no impone nada a nadie, simplemente da un ejemplo de una medida que toma un país a nivel interno para resolver el problema y que muy bien la pueden tomar otros. Ladrones de cuello blanco. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía. Actores económicos. Actores económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. En la zona céntrica de Caracas, cerca del Parque Los Caobos y la Plaza de los Museos, te espera un oasis para el buen vivir. Jardín Botánico, lugar de encuentro de buenos momentos, donde se respira la cultura y recreación que nos reúne en familia. Ese compartir donde nos conocemos como pueblo. Acércate al eje del buen vivir, un espacio para compartir la vida, la naturaleza, la esperanza. Gobierno Bolivariano. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. La Radio del Sur, el Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Oreña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a escuchar a un árbol hablar con el amanecer? ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a soñar, que te escuchaste cantar? 9 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Eso era la peruana Pamela Rodríguez. Algo pasó. Nosotros seguimos viajando con ustedes. Hoy es lunes ideológico, pero antes leemos un mensaje de texto que nos acaba de llegar a través del 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto de la radio del sur y el Tren de la Tarde. Pero también pueden escribir a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Por acá nos escriben: viva Colombia por contribuir en la paz. Votemos sí por la unidad del pueblo hacia la victoria. Queremos un camino de hermandad. Gracias, nos dice Nina Marta Flores, que escribe a través del 0414-182-8973. Hoy es lunes ideológico en el Tren de la Tarde. Inelsi González nos habla. Yanmés Sugarno, las consecuencias de la injerencia norteamericana en Indonesia. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Yanmés Sugarno, consecuencias de la injerencia norteamericana en Indonesia. Tercera parte. De acuerdo al presidente del Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint, en su texto El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la destrucción de la soberanía indonesia, luego de la Segunda Guerra Mundial, el sureste y el este asiático fue una zona de enfrentamiento entre los contendientes de la Guerra Fría. A pesar de que Indonesia gozó de soberanía a partir del 27 de septiembre de 1949, con su transformación en república y la elección de Yanmés Sugarno como presidente, la herencia colonial aún pesaba en ese país. En este sentido, estaba obligada a reembolsar una deuda legada por los Países Bajos y su economía dependía de las fluctuaciones del mercado económico internacional, debido a que se dedicaba a las exportaciones agrícolas. En 1963, Sugarno abandonó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El motivo: decisiones en política exterior occidentales y políticas desarrolladas por Sugarno para tomar las riendas de la economía de su país. Sin embargo, luego del golpe de Estado de 1965, Suharto, quien asumió el poder de Indonesia, nuevamente se alineó con la política que respondía a los intereses estadounidenses. Así, Indonesia se reincorporó al Fondo Monetario Internacional en febrero de 1967. Continúa en su artículo Toussaint, publicado en la revista Pueblos, que sin considerar el carácter antidemocrático y autoritario del gobierno indonesio encabezado por Suharto, la ayuda occidental fue masiva. Se manifestaron la corrupción, agresión a naciones vecinas y planes migratorios violatorios de los derechos humanos y el medio ambiente. En función al informe sobre corrupción del 2004 de Transparencia Internacional, Mohamed Suharto fue calificado como el líder más corrupto del mundo. Se apropió de una cantidad de entre 15 y 35 millardos de dólares entre 1967 y 1998. En consecuencia, expresa Toussaint, según un informe del Banco Mundial, entre el 20 y el 30% de los presupuestos ligados a los fondos de desarrollo eran desfalcados y los créditos del Banco Mundial estaban claramente implicados. Por ejemplo, los presupuestos destinados a desarrollo, que incluían partidas tales como desarrollo de infraestructuras, financiaban la redecoración de edificios gubernamentales o la compra de vehículos oficiales, y no la mejora de la asistencia pública. En relación a estas evidencias, el Banco Mundial no acepta estar implicado en estas apropiaciones ilegítimas. Por otro lado, la agresión a las naciones vecinas se evidenció cuando las fuerzas militares indonesias invadieron a Timor Oriental en 1976, proclamándola como su provincia número 27. Recordemos que esta nación había sido ocupada por Portugal y el Frente Revolucionario por la Independencia había declarado su libertad. Ante la invasión indonesa, Estados Unidos se pronunció a favor del dictador Suharto, pues era preferible tener las reservas de petróleo en manos de este servidor imperial que en posición de un Timor independiente. La política represiva en Timor por parte de Suharto no se hizo esperar y estas acciones no disuadieron al Banco Mundial de hacerle préstamos a Indonesia. En nuestra próxima entrega continuaremos develando las consecuencias de la injerencia norteamericana en Indonesia luego del golpe de Estado a Yanmés Sugarno. Yanmés Sugarno, consecuencias de la injerencia norteamericana en Indonesia, tercera parte. Lunes Ideológico. 3:14 minutos, Lunes Ideológico en el Tren de la Tarde. Ahmed Sukarno, consecuencias de la injerencia norteamericana en Indonesia. Nosotros listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Argentina porque los trabajadores de ese país han anunciado un paro nacional contra los despidos. Tenemos ya en línea a Ignacio Ivancic, miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la ciudad de Buenos Aires. Ignacio, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Ignacio, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que tenemos allí un inconveniente. Vamos a intentar establecer nuevamente contacto con Ignacio. Bueno, les comento que justamente los docentes y trabajadores de la salud en Argentina van a protagonizar el día de mañana un paro nacional de 24 horas. Y tenemos ya en línea nuevamente a Ignacio. Ignacio, ¿estás con nosotros? Yo escucho de este lado. Te escuchamos ahora nosotros. ¿Hola? También. Bienvenido, ¿cómo estás? Creo que Ignacio no nos está escuchando. Vamos a intentar establecer nuevamente contacto con él. Nosotros lo escuchamos en primer momento, pero ya ahora no responde a la conversación. Pues yo le comentaba que esto va a ser un paro nacional de 24 horas contra los despidos y además en reclamo también de una reapertura del diálogo para recompensar salarios, según lo que dicen algunos medios argentinos el día de hoy. Luego del anuncio gubernamental de un presupuesto para el año 2017 que anticipa además nuevas cesantías. Hola. Y apenas un dice, Ignacio, ¿nos escuchas ahora sí? Hola. Ignacio, buenas tardes, ¿nos escuchas? No, estamos teniendo inconvenientes con la comunicación con Ignacio. Nosotros vamos a intentar ir dentro de un rato a Argentina. Vamos a solventar la situación de la comunicación con Ignacio Ivancic, quien es miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo les comentaba que luego de este anuncio, en el año 2017, que anticipa las nuevas cesantías y apenas un 17% de aumento salarial, y el descontento y la preocupación en los argentinos ha crecido. Más nosotros ya hemos visto, hace ya desde que entró el gobierno de Mauricio Macri, cómo no solamente ha habido una situación con el tema de los despidos, sino también además que aparte de que despiden a la gente, reducen la cantidad de personal, los sacan de las empresas, los sacan de las instituciones públicas, adicionalmente a eso hay aumentos desmedidos de las tarifas y los servicios públicos. Aumentos de medio de las tarifas de los servicios públicos que afectan a la población que trabaja y a la población que ha despedido y que se quedó sin trabajo, la afectan mucho más. Entonces ellos han decidido hacer una serie de protestas y para mañana esperan hacer un paro de 24 horas que está rechazando estos despidos. Está convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado, la ATE. Además, la huelga va a reunir a representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación y de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios. Ante tal situación que se está presentando en Argentina, en las escuelas y universidades del Estado, de la nación pues suramericana, no va a haber clases el día de mañana y los profesores del sindicato argentino, los docentes particulares, prevén también unirse a esta protesta. Así que promete ser una gran manifestación y un paro muy grande, o sea, decir, porque convoca muchísimos sectores. Más allá del tiempo que dure esta paralización, es la cantidad de sectores que están involucrados dentro de esta paralización para el día de mañana en contra de las políticas estas que está realizando el gobierno de Mauricio Macri. Políticas que además ya nosotros las conocemos, las hemos visto, las hemos seguido durante estos meses de gobierno que tiene el gobierno de Mauricio Macri y que adicionalmente a eso estamos pues haciéndole seguimiento. Porque es que fíjense cómo han ocurrido. Ha ocurrido los despidos, la reducción de personal, el aumento de la tarifa de los servicios públicos, la persecución a dirigentes. No se nos olvide que Eve de Bonafini estuvo a punto de ser llevada a la cárcel luego de esa situación. Adicionalmente a eso, y además de toda la situación, la venta completamente a los pues norteamericanos de la situación de Argentina, inclusive además la negociación de las Malvinas. Tenemos nuevamente a Ignacio Ivancic con nosotros. Ignacio, ¿nos escuchas esta vez? Ignacio, buenas tardes, ¿nos escuchas? Y sí, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, nosotros te escuchamos también un poco lejos, pero te escuchamos. Bienvenido al Tren de la Tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sigo con alguna dificultad, pero bueno, voy a intentar responder a la pregunta. Bueno, Ignacio, el tema que nos toca hoy justamente es el de la paralización de mañana. Son varios sectores que han llamado a esta paralización para rechazar los despidos en contra de Macri. ¿Cómo está la organización? ¿Qué se espera para mañana? Perdón, ahí sí no tuve nada de audio, Que te preguntaba que justamente el día de mañana se espera una gran movilización y este paro de 24 horas, que son muchos sectores que se están sumando a esta paralización, que cómo se preparan para mañana y qué manifestaciones se esperan en Argentina. Creo que ahí hay otra vez interferencia, hay un problema de comunicación. Vamos a intentar una nueva conexión con Argentina. Eso, pues justamente yo les decía que ahí al respecto las federaciones de profesionales de la salud también se van a sumar a este paro nacional, que ahí va a incluir movilizaciones y otros gremios. Ignacio, estamos nuevamente contigo, ¿nos escuchas? No. No tenemos comunicación con Ignacio. Bueno, vamos a quedar pendientes con esa entrevista para mañana, seguramente en pleno paro, pero ya pues yo les adelantaba allí la información. Ah, bueno, les decía que la Federación de la Salud se sumará al paro nacional, que incluirá movilizaciones de otros gremios, entre ellos la Central de Trabajadores de Argentina, la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. El titular además también de la Asociación de Trabajadores Públicos, Hugo Godoy, ha declarado que el gobierno de Mauricio Macri lleva adelante una tercera reforma del Estado que tiene como principal objetivo a los trabajadores estatales. Imagínense ustedes cómo se ha visto el ataque de la derecha inmediatamente hacia su propio pueblo, el que lo eligió, el que votó por él, por una u otra razón, por la que sea, pero eligió y votó por él, y inmediatamente hubo traición hacia ese votante. Eso es lo que hacen en los gobiernos neoliberales, eso son lo que hacen los gobiernos de derecha en los países cuando llegan a eso. Al respecto, además también Hugo Godoy ha dicho que el proyecto que ha propuesto Macri para el próximo año incluye menos fondos para organismos como el Servicio Nacional de Sanidad, imagínense ustedes, la salud. Menos fondos para la calidad agroalimentaria, la alimentación del pueblo. Menos fondos para las universidades y menos fondos para inversión de tecnología, específicamente en el área agropecuaria. Cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. ¿Qué se está buscando detrás de todo esto? Seguramente pasar esos fondos a financiar empresas privadas que se enriquezcan y además enriquezcan a quienes gobiernan el país, que es lo que hace por lo general los gobiernos neoliberales. Vamos a esperar mañana que ocurra justamente con este paro de 24 horas. Prometemos mañana intentar establecer ese contacto y ese viaje hasta Argentina con todos ustedes. A esta hora nos llegan mensajes de texto a través del 0414-182-8973 y nos dicen, buenas, Facebook se hace cómplice de los sionistas israelíes para taparles todas sus atrocidades, eliminando páginas que los denuncian. Eso lo dice un usuario a través del 0414-182-8973. Nos dice... por acá hay otro mensaje de texto. Nos dicen, buen día, excelente programa, felicitaciones. Dan las noticias que los medios no quieren difundir, los medios privados callan. Eso lo dice Carlos Moreno, el abogado de Barquisimeto. Muchas gracias, Carlos, por la sintonía y a toda la gente de Barquisimeto que nos está escuchando a esta hora a través de la Radio del Sur. Son las 3:22 minutos, vamos a ir a la pausa, vamos a escuchar música y al regreso tenemos ya la lupa en contralínea con los compañeros de la revista mexicana En Contralínea. Esto es Soda Estéreo. Cuando pasa el temblor. regresa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur, Maracaibo, 107.7, Estado Zulia. Radio del Sur. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Nuestra semilla ya germinó. Ahora tenemos un nuevo reto: producir juntos por nuestras hallacas agrourbanas. De chamos aprendimos a ser una vaca, juntar diversos esfuerzos por un objetivo común. Y nosotros, desde la agricultura urbana, también vamos a ser una vaca. Todos tenemos algo que poner. Y así juntos, vamos a producir nuestras hallacas agrourbanas. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. El 26 de septiembre de 2014, policías de la ciudad de Iguala, en el departamento de Guerrero, en México, agredieron a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El saldo: 6 personas muertas, 25 heridas y 43 desaparecidas. Hablan los sobrevivientes. Y de repente, pues a la altura del Zócalo, empiezan los disparos. Patrullas y muchos policías municipales. Nos tiramos así al suelo y pues nos arrastramos hasta llegar al autobús detrás del autobús. Vemos que se lo bajan a todos los compas y se lo llevan pues, en la patrulla. Sí se alcanza a ver que se le van todos los policías. Entre tanto, las autoridades mexicanas declararon que la verdad histórica sobre la desaparición de 43 estudiantes era que habían sido asesinados por un cártel del narcotráfico que luego incineró sus cuerpos en un basurero público. Meses después, investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos echaron por tierra las conclusiones del gobierno sobre el caso, reviviendo el misterio sobre lo que pudo haber ocurrido a los jóvenes. De ahora en adelante, en México, se conmemora el 26 de septiembre como el Día contra la Desaparición Forzada, en homenaje a los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y de miles de personas que se encuentran en paradero desconocido y que se espera su aparición. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur, La Guaira, 98.7, Estado Vargas. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma, con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a Contralínea. Encuentro semanal con los reportajes de investigación de la revista mexicana Contralínea, que revelan conspiraciones, negocios ilícitos, intereses económicos, y es solo el principio. Lunes de Lupa en Contralínea en el Tren de la Tarde. Hoy tenemos en línea a Marcos Chávez, analista económico, parte y además también del equipo de la revista Contralínea, porque hoy ellos nos plantean el tema, o lo relevante, que es el tráfico ilícito de mercancías, que es un riesgo para la seguridad nacional en México. Marcos, bienvenido. Cuéntanos de este trabajo especial que ustedes han realizado. Hola, buenas tardes, Alejandro. Mira, la idea de, como se ha visto, la revista ha hecho un seguimiento, una investigación a raíz de documentos gubernamentales relacionados con seguridad nacional. Y en esta ocasión se incluyó el tema de tráfico ilícito de mercancías, que en términos generales el gobierno, por lo menos los organismos de seguridad nacional, lo tocan de manera muy general y de manera ambigua, en donde no hay una definición clara y precisa del tema, cómo afecta a la economía en general o a la propia sociedad. En la búsqueda de darle una explicación y por qué se incluye ya como una temática que genera problemas al Estado, era qué implicaba todo esta cuestión de mercancías ilícitas. Al revisar, pues, prácticamente todo y prácticamente nada, ¿no? O sea, en el sentido de que todo lo que no es legal, por añadidura, es ilegal. ¿Qué hablamos dentro de ellos? Desde cualquier clase de productos, sobre todo, digamos, como el textil, como los aparatos electrónicos, como incluso automóviles que llegan desde Estados Unidos, o sobre todo de China, o también lo que se refiere a especies vivas o vegetales que están resguardadas. Entonces, lo que vemos aquí es que, sobre todo, este fenómeno se da básicamente a raíz de la apertura externa indiscriminada de la economía, que permite el ingreso masivo de productos extranjeros sin ningún control gubernamental, y que esa situación es posibilitada por la propia debilidad y desmantelamiento de las estructuras del Estado a raíz del recorte del gasto público, desaparición de instituciones, de mecanismos de regulación, y en esta dinámica se ha involucrado desde la propia corrupción gubernamental e incluyendo a empresarios que introducen productos al país de manera dolosa, y que es en gran parte ya se relaciona con la delincuencia, digamos, que puede ser con narcotráfico, y que se refleja, digamos, en términos de las calles, que están saturadas de personas que venden productos en las vías públicas. Entonces, en esos términos se considera que afecta a los ingresos del Estado, a las propias empresas que trabajan de manera legal, y desde luego a los ingresos fiscales y al mismo empleo local. El problema aquí es que en términos gubernamentales se ve el problema de esto que se llama aquí en México economía informal o economía en negro, como un problema, digamos, en general para el país, pero rara vez se dice que esa situación es provocada por el propio gobierno, dada los problemas de generación de empleo formal, por los bajos salarios pagados, por la inestabilidad laboral, y que en términos, digamos, de este tipo de actividades, resulta que aparece más rentable como una forma de vida para parte de la población que el Estado y los propios empresarios son incapaces de ofrecerlo. Esas son, en términos generales, las características del trabajo que se presenta en Contralínea en esta ocasión. Marco, además ahí hay varios puntos que deberíamos destacar, ¿no? Y uno de los importantes o primeros es que en el trabajo ustedes mismos plantean que los negocios, en ocasiones, estos negocios ilícitos son controlados por algunos grupos delictivos en algunas zonas del país, pero otros por empresas fraudulentas o actores no estatales, ¿no? Esas empresas fraudulentas, ¿cómo se conforman? ¿Por dónde pasan? Porque ahí de una u otra forma tiene que estar el Estado involucrado en la permisología o no de estas empresas, en la forma en la que se conforman, en los permisos que se le dan para poder actuar. Sí, mira, uno de los mecanismos muy usuales es sobre todo lo que se llama la subfacturación de la producción de los bienes que entran al país, y que en parte de eso se utiliza la triangulación. Digamos, generalmente se utiliza tres tipos de instancias. Uno, digamos, es una empresa que le vende a alguien, algún empresario mexicano, pero en lugar de venderlo directamente, a veces se utilizan los llamados paraísos fiscales o algún otro país de reglas o normas legales mucho más laxas o más permisible, y a partir de ese mecanismo simplemente se utiliza diferentes precios, digamos, de venta, que al final terminan vendiéndolos más baratos dentro del país, y que eso permite la evasión de impuestos. Eso, digamos, de alguna u otra manera legalmente aparece, por ejemplo, en la balanza de pagos del país, en lo que se llama operaciones entre compañías relacionadas con el capital extranjero. Un fenómeno típico, por ejemplo, aquí en México, es el de hasta, digamos, la exportación, la importación de productos mineros, que se hace, digamos, por puertos, digamos, legalmente establecidos, pero que ahí se manipula, digamos, los precios para tratar de evadir lo más que se pueda en cuanto a las cotizaciones o pago de impuestos, y parte de esa actividad, digamos, se encuentran empresas de origen chino, ¿no? Y eso ha afectado, por ejemplo, muchas actividades, como lo que se refiere a la industria textil o al aparato de electrónicos o electrodomésticos. Entonces, se utilizan nombres de empresas legales, pero a su vez ahí es donde se realiza parte de esa información, parte de esa evasión, digamos, fiscal, subvaluación de mercancías, y se refleja de otra manera. Si uno revisa, por ejemplo, las exportaciones que lleva México hacia China o que importa de China, con los datos de ese país o con los en el caso de Estados Unidos, llega a haber hasta diferencias anuales de 20 mil millones de dólares o más, cuando la lógica sería es que lo que se vende de un lado y se compra de otro debería tener, digamos, una similitud en cuanto a los pagos, salvo algunos problemas contables, pero que no debería ser de manera tan significativa. Esto, le digo, son algunos de los mecanismos en los cuales se registra ese tipo de cosas. Otro es, por ejemplo, los productos relacionados con la industria química o farmacéutica, que se utilizan en los precursores para sustancias químicas que tiene que ver directamente con el narcotráfico. Pues, pero eso se maneja, digamos, como si fuera algo legalmente, y a partir de ahí se triangula de diversas maneras para llegar a otros lugares donde no debe. Creo que perdimos la conexión con Marco. Vamos a ver si sigue en línea o se nos cayó la llamada. No, vamos a intentar establecer nuevamente el contacto. Fíjense que este reporte, este trabajo especial de investigación que hace la revista Contralínea, plantea datos interesantísimos de lo que es el comercio ilícito en México. Y no solamente el comercio ilícito que pudiera uno hablar de contrabando, ¿no?, sino también del comercio ilícito en general a lo interno del país. Cómo además se va trabajando y se da en aumento un hecho de comercio ilícito dentro de su país que no es contabilizado por el gobierno. Imagínense que el informe, y era lo que yo quería plantearle ahorita a Marco, a ver si nos podía conversar sobre eso. Vamos a intentar establecer contacto antes de que en los últimos minutos del programa. Y es que el informe señala que del informe que hicieron en mayo de 2015, ¿no?, sobre el comercio ilícito, y dice que por su naturaleza ilegal resulta complejo medir el comercio ilícito de productos del tabaco, por ejemplo. A la natural dificultad de acceder a datos directos de este fenómeno se suma el interés de la industria tabacalera por magnificar su importancia y atribuir su existencia a los impuestos del tabaco. Es un argumento recurrente en la industria que mayores impuestos implican casi automáticamente mayor contrabando de productos del tabaco. O sea que para una industria como la del tabaco, que no es una industria de primera necesidad, ellos no tienen forma de poder controlar el comercio ilegal o el comercio ilícito, y adicionalmente a eso la empresa no ayuda a al control, sino que habla y le echa la culpa al Estado y dice que son los impuestos. Pero quién sabe cuán ligado estará el Estado mexicano a ese elemento ilícito de la propia distribución de la comercialización del tabaco. Imagínense ustedes lo que se está planteando en esta situación acá en México. Son las 3:45 minutos, estamos llegando ya a nuestra parte final del programa, no podemos establecer nuevamente contacto con México, entonces ponemos fin a La Lupa en Contralínea. Lupa en Contralínea. Tres cuarenta y cinco de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos ya despidiendo en este Tren de la Tarde. Hemos llegado a nuestra estación final. Antes de eso les leo un último mensaje de texto que nos acaba de llegar. Nos escribe Cacique, nos dice: Jao a todos. Yo espero que esa supuesta paz llegue a Colombia, porque todo es muy bonito en palabras y que en verdad sean hechos. Nada de hipocresía y de un discurso democrático falso. El gobierno de Santos, en verdad, es lo del gobierno de Santos, pues los discursos democráticos y no falsos del gobierno de Santos. Dice: en verdad lo mejor es para nuestros hermanos y el pueblo de Brasil y de Argentina. Si quieren rescatar su patria, hagan paro, hagan boicot a sus propios enemigos para que les arda la mente. Y además, patear más la calle es lo mejor en cuanto a la conciencia. Mil gracias por estar en sintonía, Cacique, que es un usuario más fiel del Tren de la Tarde, la Radio del Sur. Nos vamos, despedimos el tren por el día de hoy. Estuvimos trabajando para ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Alejandro Pérez y Eber Castellanos. En la producción de este espacio, Nelsi González Patiño, en la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña, y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que viajen con nosotros nuevamente en el Tren de la Tarde a partir de las 2 en punto, y además sigan ese recorrido informativo que les llevamos a ustedes. Nos vamos con música, esto es justamente desde México, Aquilan Mar, Ayotzinapa Somos Todos, hasta mañana. Sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor. Perdón y nunca olvido, y si mis hijos